la movilidad por sí sola, digamos, o el solo hecho de viajar implica que efectivamente se pueda generar una movilidad académica de riqueza y de potencialidad. Se tienen que dar algunas características, por ejemplo, el tener un asesoramiento y una orientación pedagógica que le permita al estudiante ser consciente de a qué está apostando en este movimiento y ser responsable de la formación que apuesta a tener en ese proceso, en el interior, en el exterior.